50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del viernes 5 de noviembre. Este fin de semana realizarán el evento Ensenada Urbana. Este domingo, desde las 2 de la tarde, se realizará el evento que concentra las expresiones de música urbana en tres plazas diferentes en conjunto con música en vivo, ferias, food trucks, tatús y paseo de artesanos. Impulsado por la Municipalidad de Ensenada, se detalló que el evento sucederá en las plazas deportivas BMX, Carrusel y Skatepark, donde se instalarán tres escenarios. Dos, donde se explorará la música electrónica, y uno relacionado al hip hop, donde habrá batallas freestyles, banda y se realizarán grafitis. Presentaron un reclamo por la inconstitucionalidad del Código de Convivencia Platense. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Organizaciones sociales plantean la inconstitucionalidad del nuevo Código de Convivencia. Desde la Dirección General de Acceso a la Justicia, ATAJO, hicieron una presentación impulsada por la presidenta de OTRANS, Claudia Vázquezaro, dirigida a la presidenta del Consejo Deliberante, en la que se la informa de una serie de puntos que muestran la inconstitucionalidad. Hablamos con Julián Axá, titular de ATAJO. Y comunicar a la presidenta del Consejo Deliberante una suerte de amicus curiae. Y bueno, lo que hicimos fue plantearle alguna serie de puntos observando la posible inconstitucionalidad de la norma. Obviamente son absolutamente discriminatorias y contrarias al paradigma de los derechos humanos, que lo que busca es perseguir y utilizar a los sectores más vulnerables de la población, y sobre todo a aquellos que, digamos, están en el espacio público, pertenecen al espacio de la economía popular o reciben el hostigamiento por ser jóvenes, pobres, de las periferias urbanas, ¿no? Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Realizan una jornada de reciclaje en Altos de San Lorenzo. La propuesta se llevará adelante hoy en 72 y 28 entre la 1 y las 4 de la tarde. En ese horario, los vecinos podrán acercar materiales reciclables y a cambio llevarse kits de bolsas verdes, semillas, compost o plantines. El punto verde recibirá latas, vidrios, cartón, papel, plástico y aceite vegetal usado. También se reciclarán aparatos electrónicos o informáticos en desuso y pilas. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.